Vamos a quedar en uno de los temas de agenda de nuestra ciudad. Hemos hablado hace un par de jornadas atrás con las madres y con la directora del Jardín del Bergollán, porque vuelven a hacer un reclamo por las obras inconclusas en el marco del programa Aurora. Esto se firmó en el año 2017, estamos en el 2023. Lo último que habíamos conocido del Ejecutivo, en nombre de Felipe Crespo, secretario de Gobierno, en una nota realizada en septiembre del año pasado, que para diciembre pasado estaría todo listo con fondos propios del municipio de Villavicencio. No ha sido así. Charlamos con el secretario de Gobierno a lo largo de esta semana y ellos indicaron que no lo terminaron, pero que han ido avanzando más allá de los recursos recibidos. Está del otro lado de la línea Julio Olosa, presidente del Consejo Deliberante de Villavicencio, que bueno, que está en el tema, bueno, y que ha pedido también dar su punto de vista. Ha estado hace poquito con la comunidad educativa de Bergollán y tiene algunas cosas para decir. Julio, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, Fede, a toda la mesa, a Tucu y a la audiencia. Y la verdad, agradecerles porque efectivamente en esta oportunidad no ha sido de interés de ustedes, sino personalmente pedido, porque me parece que es necesario aclarar algunas cuestiones y poner de resalto algunos criterios, ¿no? En esto que yo creo una situación grave para la ciudad de Villavicencio, donde claramente la postura del Ejecutivo Municipal está dejando ver claramente que la prioridad no es la educación, ¿no? Y en este orden de prioridades, yo quiero expresar que esto es grave para Villavicencio cuando se dice que estamos esperando que la provincia nos mande fondos y por eso no terminamos de hacer una obra que la municipalidad se comprometió en el año 2017, se firmó un convenio, que en el medio, y como en la nota que ustedes hacían con las autoridades del jardín, dijo claramente que se habían perdido y desperdiciado un montón de material por negligencia del personal municipal. Es decir, acá hubo 50 bolsas de cemento que se perdieron en el medio porque se dejaron a la intemperie, porque se perdieron y porque la obra no se terminó a tiempo y después se descontinuó este programa. Pero, a ver, El secretario de Gobierno, el año pasado, frente al reclamo de la comunidad educativa, salió por los medios porque nunca les ha contestado por escrito una nota a los reclamos, ni de las autoridades, ni de la cooperadora. Él se ve que tiene una forma muy particular de comunicarse con quienes hacen reclamo en Villavicencio porque les contesta por este medio que es la radio. Entonces, frente al reclamo de la comunidad educativa, les contestó por la radio de ustedes diciendo que antes de que comenzaran las clases iba a estar terminado. Pero esto no es solamente una promesa incumplida del secretario de Gobierno. Esto tiene una consecuencia muy grave para la comunidad, que es que muchos chicos se han quedado sin banco en ese jardín producto de este incumplimiento. ¿Y cuál es la razón que da el secretario de Gobierno? Decir que hay un certificado de obra que la provincia no paga. Pero resulta que no tenemos plata para culminar esto que traía una solución para bancos de niños de 3 y 4 años, de salita de 3 y 4 años. Bueno, estos chicos hoy se quedaron sin colegio este año producto de esto. Pero lo que hay que decirle a los ciudadanos de Villavicencio, que ¿por qué digo que la prioridad no es la educación en esta gestión? Porque sí priorizamos, y fíjense que desde noviembre del año pasado, que esta gestión aprobó el ente metropolitano, que significa 33 millones de pesos para los ciudadanos de Villavicencio. Bueno, a este tiempo le hemos pagado 16 millones de pesos a la provincia, a este ente metropolitano, del cual no hemos recibido ningún beneficio. Es decir, no tenemos plata, estamos esperando que la provincia nos diga para culminar dos salas, dos aulas para un jardincito, y dejamos chicos sin banco en Villavicencio, pero sí tenemos plata para aportar 16 millones de pesos a esta altura, para nada, porque el ente metropolitano, y corrobórenlo, pregúntenle al intendente, pregúntenle al secretario de gobierno qué beneficios ha conseguido Villavende del ente metropolitano. Seguramente podrán hacer algún anuncio ahora que están en campaña, el candidato gobernador Gallora, y capaz que hagan algún anuncio, pero a esta altura llevamos 16 millones de pesos pagados a este ente metropolitano y no tenemos para terminar una obra que es obligación de la municipalidad completarla, vengan fondos o no vengan fondos de la provincia. Es decir, si nosotros no fuimos capaces de completar en el tiempo que era que se firmó el convenio, que desperdiciamos material, que y no fuimos capaces de hacer las obras, bueno, creo que ahí sí está bien gastada la plata para que culminemos esto y demos solución educacional a un montón de chicos de 3 y 4 años en Villavende. Pero esto es lo que me parece que hay que decirle a la gente claramente. Tenemos plata para gastar 700 mil pesos para cumplir una obligación que tendría que haber cumplido Camino de la Sierra, una empresa que se llena de plata con los bolsillos de la gente de Villavende. Millones de pesos cobra mensualmente. Y nosotros hemos gastado 700 mil pesos para hacer un master plan de ampliación de la Lucchesi cuando lo tiene que hacer Camino de la Sierra. Y no tenemos ese dinero para terminar dos aulas en el colegio, en el jardín del Colegio Bergollán. Me parece que esto es lo que hay que decirle a la gente claramente, cuáles son las prioridades de una gestión de gobierno. Sí, nosotros venimos haciendo la cobertura desde el año pasado de este caso y estamos en contacto permanente con las madres, que son las que se han puesto al hombro este reclamo. Y la verdad que uno escucha bronca, indignación, hasta cierta tristeza de que uno escucha estas cifras y uno puede llegar a entender los procesos, a ver, en concreto esto es burocracia pura, mientras tanto los chiquitos se quedan sin aula, sin su espacio, y vos vas y ves lo que la obra ahí a media terminar, con los problemas de inseguridad, problemas de salud y demás, y vos decís, como ciudadano, ¿no? Ya ni como periodista, como ciudadano, che, que alguien se haga cargo, porque la solución tiene que llegar, la plata estuvo, hubo promesas y acá está todo igual. Pero además, Federico, te agrego algo, si no tenés para una solución inmediata, por lo menos anda a interiorizarte. El secretario de gobierno que habla por los medios no ha ido nunca al colegio, no ha ido jamás a hablar con la comunidad educativa para acercarse y saber cuál es el verdadero problema, cuál es, por empezar, la obra, el diseño de la obra es un verdadero despropósito. Yo he estado ayer en el colegio. Bueno, han hecho un diseño de obra que deja tres árboles atrás, que va a causar un problema inmediato porque las raíces van a levantar los cimientos de la construcción que están haciendo, porque los aros, porque las ramas están levantando ya el techo. Es decir, un despropósito el diseño y el proyecto que han hecho. La verdad, no tengo idea quién lo hizo, pero el que lo hizo realmente no conoció, no fue y habló con las autoridades para ver cuáles eran las necesidades particulares de ese jardincito para hacer la obra, para que sea funcional a lo que ya está. Bueno, fueron, hicieron una, plantaron una obra sin sacar los árboles, lo cual va a traer un inconveniente. Pero les digo más, con motivo de la nota que ustedes hicieron a una madre de la cooperadora y con motivo de la respuesta que dio el secretario de gobierno, bueno, claro, había que evidenciar que había alguna actividad. ¿Saben qué hicieron antes de ayer? Mandaron un camión con un viaje de arena. En lugar de depositarlo donde está ya delimitado para la obra, tiraron el viaje de arena en el lugar donde hoy los niños, que tienen limitado el patio por toda esta obra que no se concluye, tiraron la arena en el lugar donde los chicos hoy jugaban al fútbol. O sea que no solamente que hacen esto llevaron un, por supuesto que ya se está desparramando la arena, porque han llevado un viaje de arena, lo tiraron ahí y no hubo ninguna continuidad ni de la obra ni de nadie de la municipalidad que fuera, sino que además hoy están entorpeciendo una actividad de juego de los niños en el colegio. O sea, es tanto el, la desconexión entre el, las necesidades de la gente de ir a ver qué realmente necesitan, escuchar a las autoridades del colegio y darles una solución. Acá están de por medio numerosos chicos que necesitaban un banco. Bueno, hoy empezó el colegio, esta promesa de marzo no se cumplió y los chicos se quedaron sin banco. Esto es lo grave de esta situación. Y el secretario de Gobierno habla en la nota, lo escuchaba la verdad con estupor, porque es decir, porque bueno, estaba esperando que se alinearan los planetas, dijo el secretario de Gobierno. Los planetas se pueden alinear, lo que hay que hacer es hacer las gestiones ante la provincia, exigir ante la provincia el cumplimiento, y si no lo cumple la provincia, disponer plata de la municipalidad para terminar esa obra, porque esa obra viene en beneficio de los ciudadanos, de Villa Allende. Julio, te agradecemos tu punto de vista, tu testimonio. Bueno, el tema del Jardín Bergoyán va a ser un tema de agenda, lo vamos a seguir, como siempre sostenemos, hasta que se logre la obra, que en definitiva es lo que más importa. Yo creo que eso es lo más importante, Federico, y hay que hacer todos los esfuerzos para que la obra se termine. Así que les agradezco por permitirme expresar esta posición frente a esta situación y exhortar a los funcionarios que vayan a los lugares, que hablen con las autoridades, que sepan cuál es la verdadera realidad sobre la cual tenemos que actuar. Muchas gracias, Julio. No, gracias a vos. Julio Loza charlando con nosotros, quien es el presidente del Consejo Deliberante de Villa Allende. Bueno, el tema es el Jardín Bergoyán. Bueno, el avance fue un camión de arena. Lo sabíamos, eso no nos había pasado la información, la familia, las madres que estaban escuchando la nota hace un par de jornadas atrás. Sí, que... Qué triste, en realidad, digo, porque empezamos primero con una obra, con una necesidad, porque hay una necesidad real, que es justamente lo que decía Julio, de los bancos, para que los chicos y las chicas puedan tener un lugar donde estudiar, y que también lo decían en la nota, ¿no? Porque por ahí arrancan primero, segundo grado, tercero se tienen que cambiar.